Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Conozco por lo menos a una persona a la que los festejos del Bicentenario harán feliz. Le llamábamos Titus, Titus Guadarrama. Recuerdo la fecha exacta en que lo conocí, pero no el año. Era un 5 de febrero, día en que el presidente municipal de Toluca sale a pegar el bando de policía y buen gobierno en una de las paredes del Palacio Municipal. Mientras dos o tres burócratas estiran el papel, la autoridad lo fija con una brocha empapada en un bote de engrudo sostenido por otros dos burócratas, evidentemente sindicalizados, ya que uno solo podría con la tarea. El hombre que empapó aquella vez la brocha en el engrudo, a título honorífico y para que la autoridad no fuera a mancharse la corbata, fue Titus. Luego la entregó al presidente municipal en forma experta. Enseguida dio dos pasos atrás y permaneció de pie junto al grupillo, con su saco demasiado grande, sus hombros caídos, su sonrisa cortés, sus lentes verdes y gruesos como fondo de vaso de carretones y un aire solemne de ciudadano observante. Desde entonces no recuerdo ceremonia, desfile, sepelio o boda en la que no viéramos a Titus. Me supongo que en cada pueblo o ciudad debe haber alguien semejante. Me supongo que hay muchos como él, a quienes el redoblar de tambores, el sonar de las cornetas y los discursos enjundiosos, dramáticos y vociferantes ponen la carne de gallina. Nadie recuerda cuándo empezó Titus a caminar al lado de los desfiles, a opinar acerca del nivel que deben tener los altavoces para los discursos o a conducir hacia los deudos a quienes llegan para dar el pésame. Supongo que siempre estuvo ahí. Para las bodas, cuando se elabora la lista de invitados, el primero es Titus. Si por alguna razón su nombre es pasado por alto, de seguro se le verá en la iglesia, pero no en la recepción ni en la fiesta. Porque Titus no es un ventajoso ni un cargante, y tampoco el clásico loquito que el pueblo torera y al pueblo divierte. Tal vez no traiga un Ferrari en el coco, pero respeta, lo respetan. Y su única locura es considerar que toda ceremonia es trascendente y que él debe asistir a todas las que haya. Supongo que aún debe orinar con protocolo. Titus debe haberse preparado para el Bicentenario como nadie. Quizás hasta compró traje nuevo, negro. Por eso no lo imagino sentado frente a un televisor, apreciando a control remoto celebración tan importante, tan trascendente, tan costosa. Tengo para mí que pese a los reiterados llamados, no vengan, no caben, regresen, se dejó venir de Toluca, discutió con algún capitán, logró entrar al Zócalo y al rato, cuando empiece el desfile, aparecerá como Wally entre la multitud de burócratas invitados especiales y recomendados con los que llenaron el Zócalo para las exclusivas ceremonias que gozarán directamente los notables. Yo sí me sentaré frente al televisor, procuraré gozar el desfile olvidando su costo y buscaré a Titus. Les ruego también que me digan si lo ven. Es el de lentes verdes y gruesos como vidrio de carretones. El que no parece acarreado, ni miembro de la nómina sagrada. Hoy puede ser un gran día y mañana también.